Productividad laboral. ¿Qué es la productividad laboral? Los sectores productivos integrantes de la mesa de diálogo definieron la productividad laboral como el resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en un centro de trabajo optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la empresa para producir bienes y/o servicios con el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad de la empresa, así como de mantener y ampliar la planta productiva nacional e incrementar los ingresos de los trabajadores. Es decir, es la relación entre el producto obtenido y los insumos laborales utilizados para obtener ese producto. Para entender el significado de productividad laboral, la sociedad requiere satisfactores, productos y servicios de diversa índole para cubrir sus necesidades, y para ello es imprescindible el trabajo, entendido este como toda actividad humana, física o intelectual encaminada a la producción de bienes y servicios que cubrirán dichas necesidades. Ese trabajo puede ser más o menos eficiente, es decir, que dependiendo de la calidad del mismo y otros factores no objeto de esta descripción, una empresa requerirá más o menos hora de labor para lograr un nivel dado de producción de satisfactores. Así, y considerando que los recursos con los que cuentan los centros de trabajo son limitados, es altamente deseable que dichos recursos, en este caso el recurso trabajo medido en horas trabajadas, sea aprovechado de la mejor manera. De dicha relación, o sea, trabajo y producción, surge una variable económica denominada productividad laboral que se define como la relación entre las horas trabajadas en un periodo dado y la producción obtenida en ese mismo periodo con esas mismas horas trabajadas. Fuente: página de internet www.productividad.org.mx /es/elementos-concept.aspx